que tenemos en Valencia a esta hora una temperatura de 20 grados centígrados. La máxima para hoy será de 26. Estamos con una humedad del 52%, viento 6 kilómetros por hora. En general nos espera un día soleado. Como de costumbre, les invitamos a vivir la experiencia de este nuevo día en sintonía de Latinos FM y en particular de este espacio, el Café Mañanero. Vamos inmediatamente a contactar con la Dirección General de Tráfico para saber cómo están las vías a esta hora de la mañana. Buenos días, actualizamos el estado de las carreteras en estos momentos muy pendientes de varios accidentes en Barcelona en la N340 en Villafranca del Penedès que obliga a interrumpir el tráfico en ambos sentidos. También en Valencia en la A7 en Puzol hacia Sagunto que corta el carril derecho y en Huelva en la A49 a la altura de Villalba del Alcor sentido Sevilla. Al margen de estos accidentes, retenciones de entrada en Madrid, en la A2 en Torrejón, en la A3 en Santa Eugenia, A4 Valdemoro, Pinto y Butarque, A42 Parla y Getafe, A5 Alcorcón y A6 desde Las Rozas hasta el Plantío. Además, densa la M40 en los tramos habituales, especialmente en Vallecas y Coslada, sentido A2. En Barcelona, tráfico lento en la Ronda B20 en Nou Barris y también en la B10 en San Adrià del Besòs y Poblenou. Todo hacia Nudo de Llobregat. Y en Valencia, especial atención en la CV30 en Paterna hacia la V30. Así comenzamos el Café Mañanero, un día en el que tenemos muchas cosas para contarles del contexto nacional. Por ejemplo, los indultos acaparan la actualidad. Todo esto lo vamos a estar desarrollando más adelante. El Café Mañanero. También daremos cuenta de lo que pasa al otro lado del Atlántico, donde sigue siendo motivo de preocupación la situación en Nicaragua, donde el presidente Daniel Ortega sigue encarcelando opositores, pese al clamor de organizaciones como precisamente la Organización de Estados Iberoamericanos, OEA, organismos internacionales, también países de la región que empiezan a hacer gestos. Países que hasta el momento se habían mostrado indiferentes a la situación, es el caso de México y Argentina. Son muchos los temas que estaremos abordando en el día de hoy, donde el tema deportivo no será la excepción. Estaremos atentos a la rueda de prensa de Luis Enrique. Todo esto en el día antes de que la selección española de fútbol se juegue su pase definitivo a la siguiente fase de la Eurocopa. Gracias por estar con nosotros. Así empezamos el Café Mañanero. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Pena de tu extravío y siento el dolor. Comenzamos hoy el Café Mañanero escuchando al maestro Eliades Ochoa. Eliades Ochoa, la verdad que tiene un repertorio bastante extenso y es una de las grandes referencias de la música cubana, la música tradicional cubana. Ya saben que aquí en el Café Mañanero también damos cuenta de la música folclórica. Eliades Ochoa. Se están muriendo de envidia. Dale. Las flores, las estrellas y la mar bella. Porque Dios te hizo, Lola, más bonita que a todas ellas. Se están muriendo de envidia. Las flores, las estrellas y la mar. Recording in progress. Porque Dios te hizo, Lola. Hoy comenzamos el Café Mañanero escuchando a Eliades Ochoa, un gran artista cubano, nació un día como hoy. Y una forma de traerlo a España es en el más reciente trabajo discográfico de C. Tangana, Eliades Ochoa. Muriendo de envidia es la canción que estamos escuchando, es una de sus referencias en su repertorio. Le juro a todos los presentes que voy a morirme igual de contento. Artistas de la nueva generación que se atreven a combinar con otras generaciones, tal vez con las generaciones de sus padres e incluso de sus abuelos. Qué bueno tener presente el folclore. Es parte importante de nuestra cultura. Feliz día para todos. Feliz cumpleaños al maestro Eliades Ochoa. Y qué bueno este reconocimiento que le hace un artista como C. Tangana. Nació un día como hoy el maestro Eliades Ochoa. Felicidades, felicidades. Igualmente a todos sus seguidores en Cuba, en España y en cualquier parte del mundo. Nació exactamente en Songo, La Maya. Comenzamos el Café Mañanero con este sabor. Feliz día donde quiera que te encuentres, en tu lugar de trabajo, en tu casa, en tu coche. Es un placer acompañarles con lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Ya vienen precisamente nuestro comentario del día, nuestro monólogo de actualidad. Y transcurriremos también por la nota ecológica, el calendario, el primer sorbo de actualidad, el tema político del día, los titulares de los principales periódicos. El repaso también de las tendencias en las redes sociales, el tema de conversación. Luego la abogada Luz Piedraíta nos traerá la asesoría jurídica, donde nos estará hablando acerca de la tarjeta de larga duración. ¿Qué es eso? Bueno, lo vamos a recordar o a conocer. Noticias del mundo del espectáculo, el personaje del día. Y la información deportiva, donde hay mucho para compartir. Así viene este Café Mañanero, correspondiente a la edición de martes 22 de julio. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Recording in progress. Comenzamos el Café Mañanero y aquí está nuestro monólogo de actualidad. El jefe del gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba este lunes que el Consejo de Ministros va a aprobar hoy los indultos a los 9 líderes independentistas del caso conocido como Proces. Una medida, según él, necesaria para la convivencia que confía que cambiará la historia y que suma a millones de personas para la reconciliación. La pregunta que nos hacemos es, ¿lo logrará? Con tanta crispación, con tanta división que genera esta iniciativa. Se trata de una de esas acciones, o diríamos en otros términos, jugadas audaces a las que nos tiene acostumbrado el presidente Pedro Sánchez en cuestiones de política. Escuchemos el anuncio que hacía el mandatario español. Debo decir que el tema es noticia no solamente en España, sino también en el contexto internacional. Amigos y amigas, y somos. Estamos donde estamos, es decir, estamos ante la suma incalculable de cálculos cerrados de todos ante una realidad que no queremos ninguno, pero que hemos hecho entre todos. Y estamos donde estamos, con poco en nuestro haber y mucho en nuestro deber. Y podríamos seguir así indefinidamente. Podríamos continuar con el memorial de los agravios, podríamos volver a los reproches, recrearnos en los problemas, buscar nuevas causas o más culpables. Y podríamos seguir así, encerrados con un solo juguete, como diría el genio catalán Juan Marsé. Podríamos seguir indefinidamente con un solo y triste juguete, la discordia. O bien, podríamos abandonar ese juguete y dedicar nuestro tiempo y todas nuestras energías a resolver el problema y a apostar por la concordia, que significa literalmente con corazón. Y eso es lo que el gobierno de España ha decidido, afrontar el problema, buscar la concordia. Por eso mañana, pensando en el espíritu constitucional de concordia, propondré al Consejo de Ministros conceder el indulto a los 9 condenados en el juicio del Procés. Amigos y amigas, he venido a Barcelona, Cataluña, convencido de que en los próximos días la democracia española va a dar un gran paso para que se produzca ese reencuentro, que es necesario y urgente. No hay que esperar un momento más propicio. Si hay un momento para unirnos, precisamente es este. Este es el momento. Estamos donde estamos y es desde aquí, desde donde hemos de arrancar el camino para recuperar la convivencia y la normalidad. Anuncio que hacía el presidente del gobierno en el día de ayer, lógicamente es una medida, como ya lo anotábamos, que genera mucha división, incluso crispación en el ambiente político. Siempre el termómetro para medir este tipo de decisiones en la ciudadanía, porque una cosa es el ambiente político, una cosa es lo que dirán los líderes políticos y otra quizás lo que piensa la ciudadanía. Pues lo sabremos seguramente en las próximas elecciones, si es que no se olvida. Yo pienso que no se olvidará. Continuamos con otros asuntos en el Café Mañanero, con otros temas de interés. Hoy encontramos que el gobierno va a aprobar esta semana, concretamente el jueves, en un Consejo de Ministros extraordinario, una bajada del IVA de la luz del 21 al 10%. Bueno, es lo que encontramos hoy en Radio Televisión Española de fuentes de Unidas Podemos, en primera instancia, y fuentes de la Moncloa posteriormente confirman esta noticia. El gobierno ultima el Real Decreto que concederá el indulto a los líderes independentistas del PROCE. Sí, es una de las noticias del día, pero también debemos tener en cuenta esta otra, ¿no? La bajada de el precio de la del IVA, por lo menos, lo que implica en general bajar el precio de la luz, que ha sido noticia en los últimos días, en las últimas semanas, porque se ha incrementado especialmente en el horario matutino. Continuando con otros asuntos, en materia de inmigración, el alto comisionado para la lucha contra la pobreza infantil, Ernesto Gasco, pedía en el día de ayer al Ministerio del Interior la regularización de 147 mil niños migrantes y sus familias en situación administrativa irregular que viven en España desde hace 2 años o más. Según sus palabras, estamos hablando de entre 100.000 y 150.000, un porcentaje significativo, pero sobre todo sería una decisión de carácter humanitario, explicaba Gasco en una entrevista a la agencia Europa Press. Debo decir que es una iniciativa valiente, necesaria y justa, porque España necesita superar de alguna forma el déficit que tiene en el apartado de natalidad. Es un problema que arrastra ya hace algunas décadas y que no se ha podido superar, ni se están implementando políticas para lograrlo. De allí que este tipo de iniciativas resulta oportuna. Otra cosa es que el gobierno la atienda. Yo particularmente no entiendo esta mezquindad de Pedro Sánchez en materia de inmigración. Por los lados de América Latina, bueno, en Nicaragua continúa el arresto de opositores. Han arrestado a otro candidato a la presidencia. La ONU, a propósito, ha instado al régimen de Daniel Ortega a que libere a los presos políticos. La prisión por 90 días sin control judicial efectivo y sin poder contar con abogados de confianza en audiencia viola los derechos humanos, ha indicado en Naciones Unidas en un comunicado. A propósito, México y Argentina han llamado a consultas a sus embajadores en Nicaragua tras la represión en este país hacia los opositores. Ha puesto en riesgo a opositores, repito, en ese país. Eso es lo que informa la Cancillería mexicana justificando este llamado a consultas de su embajador. Estamos hablando de países que hasta el momento se habían mostrado totalmente indiferentes e incluso apoyando, porque es aquí donde se convierte en aquel viejo refrán que dice: el que calla otorga. Qué bueno que México se esté dando cuenta de que lo que está pasando en Nicaragua no es normal y que ya no estamos hablando de un régimen cualquiera. Estamos hablando de un mandatario que actúa como un dictador. Y es que ya tiene hasta gente que anteriormente le apoyaba. Hablando de sandinistas. Bueno, solamente evidentemente le quedan como amigos en América Latina. En el caso de Cuba, que es su gran referente. Venezuela, que es la continuidad de esa izquierda radical o ese socialismo del siglo XXI, y se mantiene también en Bolivia, Evo Morales. Eso es lo que tenemos para contarles de América Latina. Lógicamente hay más noticias que estaremos desarrollando más adelante aquí en el Café Mañanero. Bueno, en noticias del mundo hay que decir que Estados Unidos ha detallado cómo se va a distribuir un total de 55 millones de vacunas contra el coronavirus en América Latina, África y Asia. El presidente Joe Biden se comprometió a que el país será un arsenal de vacunas para el mundo. Más de 40 millones de dosis serán repartidas a través del mecanismo COVAX. Países que son considerados prioridades en regionales. Bueno, estamos hablando de países africanos, Centroamérica también va a recibir ese lote de vacunas. En América Latina, ¿qué países no van a recibir? No van a recibir México, Chile, Argentina, Brasil y Uruguay. No veo en la lista Perú, si va a recibir. Perú no debe recibir. Ni Colombia tampoco va van a recibir vacunas. ¿Por qué no van a recibir vacunas? Bueno, tampoco Costa Rica. Costa Rica, no veo por aquí países que... Panamá tampoco va a recibir. Bueno, porque no se considera que sean países que estén en la línea de la extrema pobreza. Llama la atención que tampoco va a recibir Venezuela, pero no precisamente porque no esté en esta línea, sino por las diferencias que ya todos sabemos con el gobierno de los Estados Unidos. Pero COVAX sí que le va a continuar dando vacunas a Venezuela, que las necesita la población. Y qué bueno que se entienda de esa manera, porque una cosa es cómo administre el régimen de Nicolás Maduro, es decir, la población venezolana es víctima de la mala gestión del régimen de Nicolás Maduro. Por lo tanto, de alguna manera se debe hacer llegar esas vacunas. Ahora, habrá que velar de alguna manera de que hay una buena distribución de esas vacunas, porque lo que ha estado haciendo el régimen hasta el momento es que las vacunas son para los del Partido Socialista Unido de Venezuela, lo cual ha generado preocupación en la ONU. Por ejemplo, Michelle Bachelet, la alta comisionada para los derechos humanos, expresaba con preocupación, pero hasta ahí la cosa. Ha sido bastante frívola la señora Bachelet con Venezuela, lo que ha estado pasando en el país. Es hora que también se pronuncie con contundencia sobre la situación de Nicaragua que daba origen a este monólogo de actualidad. Gracias por estar con nosotros en el Café Mañanero. Debo decir que en el apartado de entretenimiento y cultura, el escritor y periodista Guillermo Busútil ha sido galardonado con el Premio Nacional de Periodismo y Cultura 2021. Dotado con 20,000 euros. Recogiendo por aquí alguna de sus declaraciones, nuestro trabajo está en una precariedad absoluta, en el alambre, ha lamentado el premiado en declaraciones que hoy publica la agencia Europa Press. El galardonado ha explicado él mismo, tras 40 años trabajando como periodista cultural, está trabajando en precario por cantidades bajas porque el periodismo cultural no se paga bien y se prefiere tener a gente más barata. Bueno, sí, hablando de una de las tristes realidades que desafortunadamente golpean al sector. En el ámbito deportivo, hoy estamos atentos a lo que será la rueda de prensa de Luis Enrique, el seleccionador de la absoluta, que está participando en la Eurocopa. Y es que este miércoles se juega el pase a la siguiente fase. Todo esto en medio de críticas porque el equipo español, la selección española, no ha pasado del empate en los encuentros que ha disputado hasta el momento. Está sobre la mesa la posibilidad de que tenga alguna variante en su once titular, pero ya sabemos también cómo es Luis Enrique, fiel a sus ideas. Bueno, más adelante también daremos cuenta de cómo están las cosas en la Copa América de Fútbol que se está jugando en Brasil y también daremos cuenta de los Juegos Olímpicos, cómo van los cupos de España y América Latina de cara a la próxima cita olímpica que se va a celebrar en Tokio. Gracias por su compañía. La invitación es para que sigan con nosotros hasta las 10 de la mañana. El monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Música. Actualidad. Entrevistas en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce con Jorge Rivera. Llega Jorge Rivera. Centro Dental Molar. Te financiamos tu tratamiento hasta en 12 meses, sin intereses, sin nómina y sin contrato. Somos el único centro dental de Valencia que te ofrece este sistema de financiación. Búscanos en la calle de la Senguera 13, Valencia. Teléfonos 960-151-194 o 631-476-543. Recuerda, Centro Dental Molar. Cuida tu sonrisa. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Estamos comenzando el Café Mañanero. Ya está con nosotros Carlo Angulo. Carlo, buenos días. Empezamos con la nota ecológica. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota verde nos encontramos con que primero fue la luz, pero ahora en España están evaluando una nueva ley, esta vez para el agua. Los planes hidrológicos para el tercer ciclo, que evaluará desde el año 2022 al 2027, cambian el enfoque de cómo se está manejando el precio del agua en España, en línea ahora, al igual que con el precio de la luz, con el Pacto Verde Europeo que existe para eliminar los residuos para el año 2050. Es por ello que la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Rivera, presentó el día de ayer el primer borrador de los planes hidrológicos del tercer ciclo para iniciar el próximo año 2022, una herramienta que permite evaluar la gestión del agua en España durante los próximos 6 años en línea con los principios y estrategias de este Pacto Verde. Esta nueva planificación, que inicia desde el día de ayer su nueva consulta pública, permitirá priorizar mejor el uso del agua, gestionando así las grandes avenidas y sequías y definir unos caudales ecológicos que aseguren la protección del agua y sus ecosistemas, así como un claro cambio en la tendencia del precio en cuanto a este recurso. Al igual que con la luz, se evalúa que depende del número horario del plazo horario, cambie el precio para así permitir la reducción de la disponibilidad en el agua en los distintos usos, para plantearse así la disminución del residuo en un 5% para el año 2030. Gracias, Carlo. La nota ecológica en el Café Mañanero. Y así avanzamos en nuestro programa. Vamos con otro apartado interesante. Este arranque. Sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. El gobierno ha trasladado que mantiene un reproche general al informe del diputado letón Boris Sibelekis, aprobado este lunes por el Pleno de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que invita al Ejecutivo a reformar los delitos de sedición y de rebelión. Se plantea el indulto de los presos de Proces e incluso pide retirar la solicitud de extradición contra el expresidente de la Generalidad, Carles Puigdemont. Por otra parte, el Bitcoin se hunde por la represión en China contra el minado de criptomonedas. Los gobiernos regionales de las provincias chinas, en las que más se desarrolla la minería, han dado órdenes para clausurar instalaciones, lo que pone fin a más del 90% de la capacidad de extracción. El Bitcoin. Bueno, Avanzamos en el Café Mañanero Más Actualidad. Este es el primer sorbo de actualidad y es el momento también de escuchar a Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Y es un cemento que les presentamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Luego de un día de descanso y vuelven a la actualidad y se están preparando con todo para este jueves. Sí, este jueves. No, perdón, para este miércoles. Este miércoles llega el día de San Juan. Día de San Juan. De manera que tendrá una actuación en vivo, música en vivo en el restaurante Yacaré. Qué bueno saber estas noticias de que ya se puede actuar en los restaurantes. Y ahí está Restaurante Yacaré ofreciéndole un show de música brasileña en vivo. Y por supuesto toda la gastronomía de Brasil y de Ecuador en un solo lugar. Calle Vicente Sancho Tello, número 7. Bueno, escuchamos ya a Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Buenos días, amigos del café. Rancel la bata. ¿Qué tenemos por ahí? Ahora es Adolfo. Adolfo. En el tema político del día tenemos la detención del quinto precandidato de la oposición al régimen de Daniel Ortega y su mujer, Rosario Murillo. Y es que en medio de la noche y tras reventar las ventanas de su vivienda, la policía sandinista irrumpió en el hogar del periodista Miguel Mora para llevárselo detenido a la fuerza. Y es que se trata del quinto precandidato presidencial capturado en la ofensiva puesta en marcha en junio por parte de la pareja dictatorial de Nicaragua. Y es que no solamente ya son una veintena los detenidos entre los aspirantes, dirigentes, exguerrilleros y disidentes del sandinismo, a los que se le ha aplicado la doctrina impuesta por la ley guillotina. Y es que contra Mora, el periodista, según el comunicado emitido minutos después, se repiten las mismas acusaciones, desde actos que menoscaban la independencia y la soberanía hasta financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo. En definitiva, lesionar los intereses supremos de la nación. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿cómo es que llevan 5 precandidatos condenados por hechos que no son comprobables por parte de la dictadura de Nicaragua y ningún estado a nivel mundial se manifiesta en contra de esto? Y también nos preguntamos, ¿dónde están los derechos humanos a nivel mundial para tomar acciones inmediatas contra este tipo de detenciones donde solo se busca que la oposición quede totalmente desbaratada, desbarajustada y quitada, totalmente disminuida para poder llegar a la presidencia nuevamente Daniel Ortega? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Tema político del día. Bueno, aquí también vamos a dar cuenta de un cemento muy importante que no les puede faltar. Estamos hablando de los indicadores económicos, la bolsa. A ver cómo está a esta hora de la mañana. Atención. Indicadores económicos en el Café Mañanero. El euro se cotiza frente al dólar a 1,18. Se valoriza la moneda estadounidense frente a la europea. El petróleo lo encontramos en $75.16. Sube un 0,34%. Hace rato que el petróleo no alcanzaba estos valores. $75.16. Y el IBEX 35... lo encontramos hoy en 9.051 puntos, sube un 0,23%. Principales indicadores económicos en el Café Mañanero. Y damos paso a esta hora también a otro segmento importante de nuestro programa. Damos paso a esta hora al calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlo Angulo. El día de hoy en el calendario, 22 de junio, se está conmemorando el Día Mundial de los Bosques, mientras que como cada año se celebra un año más el Día Internacional del Volkswagen, ya que el día de hoy se están cumpliendo 87 años de cuando inició la producción del Volkswagen Beetle o el Volkswagen Escarabajo, el vehículo que se definió como uno de los coches más vendidos a lo largo de todo el siglo XX y tal vez uno de los más vendidos de toda la historia.

al verte sonreír. Soy el niño que ayer fui. Sí, yo velo por tu sueño. El miedo no vendrá y así sabrás lo bello que es vivir. Cae mil lágrimas al mar. Tú no me verás llorar. Es que solo tu alegría avanza mi dolor y así sabrás lo bello que es vivir. La vida es bella, no necesita presentación. Y ahí tenemos a Noah en estado puro, yendo de un idioma a otro. Qué bien esta cantante israelí. Yo sé, Carlos, de todas formas, yo creo que tú extrañabas la versión original, ¿no? Estamos acostumbrados a veces. Son Aunque clásicos. Agradecemos que la cante en español, ¿no? Por supuesto, son clásicos universales, pero que uno se acostumbra a escucharlos en su idioma original. Love, as if you were a child. Smile, no matter what they tell you. Don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way. Noah en estado puro, les decía, y lo digo porque este es el tipo de música con el que ella se identifica, comprometida con la causa social, en varios idiomas. Ella es israelí, canta en hebreo, canta en inglés, canta en español, canta en italiano, en francés. Bueno, es políglota en ese sentido. Y ha estado participando en unas jornadas, Trobades Camus de Menorca, junto a otros destacados intelectuales de la región mediterránea. Y nos dejaba esta frase: tenemos que ser lo bastante valientes como para decirlo, lo siento. Acompañada por su maestro, el guitarrista Gil Dor, con quien lleva colaborando más de 30 años. No ha recordado en estas jornadas que hasta que cumplió 22 años no tenía ni idea del conflicto palestino, pero cree que ha llegado sobradamente la hora de ser valiente, de romper el paradigma y hablar a las claras de ocupación y de opresión. Yo soy una artista política y he pagado un alto precio por usar esas palabras. Hay quien se niega a firmar comunicados de condena, pero para mí son palabras legítimas. No huyo de ellas. Se refería a uno de los asuntos más sensibles. Valiente, de verdad, Carlos, porque su mercado es el israelí. Ella es israelí. Y digamos que Palestina no es que allí venda discos ni nada por el estilo, y que de alguna forma desafíe la posición de Israel. Bueno, ya sabe que los artistas se atreven a cosas que en general nos parecen difíciles. Como bien sabemos, no siempre los artistas se arriesgan a dar este tipo de opiniones políticas. Bien lo hablábamos con otros ejemplos, hablábamos hace algunas semanas artistas de Colombia con respecto a la situación y diversos artistas latinoamericanos por lo general tratan de no empaparse en este tipo de temas. Sin embargo, aquí vemos una muestra en la que más bien su arte va vinculado a su opinión en este tipo de asuntos. Sí. Valiente Noah. Más allá de la razón que le asista o no, pero pues ella defiende una posición en ese sentido, ¿no? No quiero tampoco profundizar en opiniones porque este es un tema muy sensible, muy polémico, pero que bueno, Noah dice que a los 22 años no tenía idea de este asunto, pero que ya, ¿cuánto tiene Noah ahora mismo? Como 40 y pico, ¿no? Sí. Ya, ya, vamos a dejarle ya, en el cuarto piso ahí. Sí, llegando casi al quinto, diría. Sí. Sí, sí, llegando al quinto piso ahí. Bueno, qué bien, Noah. La verdad es que nos dejó muchas reflexiones, muchas frases para la reflexión luego de este conversatorio. No es fácil ser israelí en estos momentos. Oye, bien. Explicaba al artista, bueno, ella nació en Tel Aviv exactamente, quien en consonancia con el tema de estas jornadas, dice que la idea camusiana de que no hay vida sin diálogo, tampoco duda en que señalar que el diálogo debe reunir a los dos bandos en conflicto. La violencia debe parar y esto está fuera de discusión. Bueno, muy interesante. Muy de acuerdo con Noah. Noah. Sí, sí, sí. La violencia debe parar. Bien, avanzamos en el Café Mañanero y lo que vamos a hacer a continuación es a dar cuenta de los titulares de los principales periódicos en que esta hora tenemos a disposición. Hablamos de la prensa de España y de América Latina. Repaso de la prensa entonces en el Café Mañanero. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Por aquí tenemos ya el diario El País que destaca en su portada. Podemos empezar de nuevo. Entre comillas, frase del presidente Pedro Sánchez que anuncia en Barcelona los indultos que aprobará hoy el gobierno.